Parece Mentira, con Maggie Ball. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues con mucho ánimo, Luis Alberto, es fin de semana y como siempre andamos en busca de la información que nos haga decir, parece mentira, pero es verdad. Escuchen lo que encontré. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros esperamos impacientes el día de nuestro cumpleaños, pero después de lo que le voy a decir, quizá ya no tanto. Déjeme informarle que según un estudio realizado en Nueva Jersey, Estados Unidos, ese día es más propenso a sufrir un infarto, así como lo escucha. Si pertenece al sexo masculino, tiene un 21% de posibilidades de sufrirlo. Si eres mujer, un 9%. ¡Ay, menos mal! Esto es como resultado del estrés emocional que experimentan muchas personas en esa fecha. ¿Qué le parece el regalito? ¿Será que por eso decimos que cumplas más? ¿Por aquello de que no pasemos de ese día? En fin, y dentro de los estudios que hacen los investigadores del comportamiento humano, también se concluyó que diciendo groserías, somos capaces de resistir durante más tiempo el dolor cuando nos damos un golpe y que el cuerpo humano brilla al emitir una luz visible en cantidades extremadamente pequeñas en niveles que aumentan y disminuyen con el transcurso del día, así como los marcianos. La luz es 1,000 veces menos intensa que los niveles a los cuales somos sensibles a simple vista. De hecho, prácticamente todas las criaturas vivientes emiten una luz muy débil, la cual se piensa que es consecuencia de reacciones bioquímicas que involucran radicales libres. En vista de que esta luz tenue está vinculada al metabolismo del cuerpo, este descubrimiento sugiere que las cámaras que pueden detectar las emisiones de luz podrían ayudar a descubrir padecimientos médicos y ver en el estado en que se encuentra todo el cuerpo. Y cambiando de tema, me enteré que en España lanzan a la venta un bikini que se disuelve en el agua. Una empresa alemana lo ofrece como el regalo perfecto cuando una relación acaba. El último grito de la moda para la venganza de los recientes exnovios. ¿Qué ondas, no? Se ve, se siente y encaja como una prenda cualquiera. Tan solo 3 minutos en contacto con el líquido son suficientes para que el bikini desaparezca y se disuelva. También hay para hombres, así que si alguien le regala a uno de ellos, inmediatamente piense mal y haga en casa la prueba, no vaya a ser. Y en mis investigaciones por el mundo, también me enteré que en China no solamente viajan parados en el metro, sino muy pronto también lo harán, pero en avión. La empresa Spirit Airlines solicitó permiso para vender pasajes más baratos para pasajeros que accedan a viajar de pie durante todo el vuelo, sin equipaje ni comida, pero eso sí, a un precio muy conveniente. Si piensa que viajar parado en camión o en metro es incómodo, imagínese en avión. Aunque con esta crisis, a lo mejor habrá muchos valientes que se animen. Y ya para finalizar, dentro de las novedades musicales que tendremos en el mundo discográfico, el sello estadounidense Geffen Records, el mismo sello que dio a conocer los discos de Nirvana y Aerosmith, lanzará el próximo 30 de noviembre el primer disco, ¿adivine de quién? Del mismísimo Papa en persona, Benedicto XVI. En él, la voz del sumo pontífice se escuchará cantando en latín, italiano, portugués, francés y alemán, acompañado por el coro de la Academia Filarmónica de Roma y la Orquesta Filarmónica Royal. La fecha ha sido cuidadosamente escogida para convertirse en el éxito de las Navidades. ¿Qué le parece? Por hoy es todo, amigos que nos escuchan. Como siempre, los invito para que me escriban con sugerencias o comentarios a parecementira.verdad@hotmail.com o al portal de Línea Directa. Y ya lo saben, si gustan, espérenme ahí. Hasta el próximo sábado. Adiós. Línea Directa presentó Parece Mentira, con Maggie Ball.